Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El acuerdo del PSOE con Unidas Podemos para un gobierno de coalición ha obtenido un respaldo en torno al 87% de los militantes que han votado este sábado en la consulta convocada por la dirección socialista. Este referéndum, que es vinculante según los estatutos del PSOE, ha contado con una participación del 72% en poblaciones grandes y del 52% en las más pequeñas. Según la información facilitada por el PSOE, la media es de un 63%, superior a la consulta de 2017 sobre el pacto de gobierno con Ciudadanos. La líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha justificado su voto afirmativo. He votado favorablemente al pacto que han alcanzado entre Pedro, en representación del PSOE, y Pablo, porque es la única alternativa de gobierno que tiene este país. Es la única alternativa progresista, socialista, de izquierda, que abra una puerta de esperanza a la gente. El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha insistido en que el dinero defraudado en el caso de los ERE se devolverá a las arcas públicas andaluzas. Bendodo ha explicado su intención de que se mire caso por caso y empresario por empresario para hacer posible la recaudación de dichos fondos. Va a ser un trabajo difícil y de chinos, empresa a empresa y condenado a condenado, pero lo vamos a hacer. Yo quiero dejar claro eso a los andaluces, que no va a ser suficiente con la condena para nosotros por haber actuado de forma fraudulenta durante tantos años el socialismo en Andalucía, sino que ahora tienen que devolver ese dinero que se ha utilizado fraudulentamente y que en definitiva se ha robado. Dos accidentes de tráfico han provocado un muerto y 8 heridos este sábado en Andalucía, ambos ocurridos en Sevilla. En la localidad de Salteras, un hombre de 69 años ha sido atropellado en la carretera A8077, mientras que otra persona ha resultado herida de gravedad. Se trata del único siniestro registrado en carreteras andaluzas en lo que llevamos de fin de semana. Además, en Sevilla capital han resultado heridas 7 personas al chocar un autobús urbano contra un árbol y varios coches que se encontraban estacionados. El siniestro ha ocurrido debido a un problema en los frenos del autobús. En la crónica sociolaboral, los representantes del principal sindicato de la Estiba han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la patronal Anesco, que sirve para evitar la huelga. Después de meses de negociaciones, empresarios y estibadores van a firmar el lunes el documento base para la aprobación de los convenios de cada uno de los puertos españoles. En cuanto a la predicción del tiempo, este domingo vamos a tener cielos poco nubosos, vientos fuertes en las sierras orientales y temperaturas mínimas en descenso. A esta hora tenemos 15 grados en Almería, 10 en Castro del Río y 14 en Algeciras. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Y lo que estamos escuchando es uno de los álbumes más recientes de Greg Allen. What a perfect day when I first saw your face, sitting in that bright cafe. You looked up and smiled, warm and wild, like a child, about to have some fun. Hey, hey, yeah. And I heard the voice that would leave me no choice. And the world just fell away. Hours drifted by, and when you said goodbye, a mystery had begun. I'm good at reading lips. Everything was fine. I could see the light.

você via. RAI. Radio Andalucía Información.